Despertó un cantar, una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar. La seguí aquella mañana y pude así comprobar que a la vera del arroyo solía cantar. Seguía distante de imaginar que la vida la llevaría muy lejos de aquel lugar. Y aunque solo y triste me encuentre, yo siempre recordaré que a la vera del arroyo solía cantar.